Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Pues vamos a seguir hablando de nuevas tecnologías en Tiempo de Emprendedores con Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, y con Fernando Quintela, responsable de servicios bancarios móviles de Caixa Galicia. Hola, muy bien, estamos por aquí, por Galicia. Gracias por invitarnos. El otro día nos explicabais lo que era un Halcash. Pues bien, muchos de nuestros oyentes nos han preguntado por la seguridad de un Halcash. Tiene muchos elementos de seguridad. El primero que comentaba es el elemento biométrico que implica que la persona que envía dinero reconoce la voz de quien lo está recibiendo. Fulanito, mándame 400 euros.